caminos mucho más jugosos para elegir. Llévame, llévame al final del tiempo y que esta vez no encontremos la salida. Llévame, llévame al final del tiempo. Yeah.